Dicen que no hay palabra que descifre el sentimiento del amor. Pero por favor, a esto que te digo, cierra los oídos y abre el corazón. Mis ojos no pueden llorar más por ti. Desde aquella tarde que te vieron partir, las aves no vuelan, el sol no da su luz, todo está muy triste desde que no estás tú.